Una y siete minutos, avanzamos en lo que es la mañana de este martes. Estamos ya en la recta final de nuestro programa, pero no queríamos, dentro de lo que es el capítulo de la actualidad local, obviar una cita prevista para la jornada de mañana en nuestra población, cita destacada dentro de lo que es el impulso para la innovación en lo referente a las empresas de Ubrique y de su entorno. Un proyecto muy interesante, además de carácter gratuito para las empresas participantes. Un total de 40 van a formar parte de la Factoría de Innovación. Ya hemos hablado en alguna que otra oportunidad de este proyecto, que, como decimos, va a ponerse en marcha mañana en un acto que va a tener lugar en la sede de MOVEX, y que, bueno, pues ya decimos, una factoría de innovación, que es una iniciativa promovida por la Escuela de Organización Industrial con la cofinanciación del Fondo Europeo de Desarrollo Regional de la Unión Europea, los fondos FEDER, el Instituto de Empleo y Desarrollo Socioeconómico y Tecnológico de la Diputación de Cádiz. Un proyecto que además se venía desarrollando en la provincia de Sevilla y que se ha trasladado también a lo que es nuestra provincia, y en concreto a Ubrique y su entorno. Así que, como decimos, una iniciativa destacada de la que vamos a ofrecerles más detalles a través de una de las responsables lo que es este proyecto. Ella es directora del Centro de Excelencia de Innovación de la EOI en Ubrique, María Luisa García. Bienvenida, buenas tardes. ¿Sí, María Luisa? Bueno, pues parece que hemos tenido algún problema con esa comunicación. Vamos a intentar recuperarla en un momento. Como decimos, vamos a hablar de este proyecto que es factoría de la innovación. Lo cierto es que, se había mantenido abierto el plazo para la inscripción en esta iniciativa durante las últimas semanas, meses atrás más bien, hasta alcanzar el número de 40 empresas que podían formar parte de esta acción, y que va a suponer para cada una de esas empresas el que puedan mejorar en torno a innovación, creatividad, en diferentes aspectos, en definitiva, que la hagan más competitiva. Empresas que son de Ubrique y de su entorno. Ahora sí, parece que ya tenemos, hemos vuelto a recuperar esa comunicación, como decimos, con la directora del Centro de Excelencia de Innovación de la EOI en Ubrique, María Luisa García. Ahora sí, buenas tardes. Muy buenas tardes. Habíamos perdido la comunicación. María Luisa, a la que agradecemos además especialmente que cada vez que la llamamos de forma rápida nos atiende perfectamente. Y bueno, pues la verdad es que queríamos recordar lo que es el proyecto de la Factoría de Innovación, que, como comentamos, se pone finalmente en marcha a partir de mañana, ¿verdad? Sí. Bueno, en primer lugar, agradeceros a vosotros. Para mí es siempre un placer compartir nuestra experiencia en este centro de excelencia con vosotros. Empezamos mañana, empezamos con una sesión que, tendrá unas características especiales, porque, lógicamente va a participar el presidente de la Diputación de Cádiz, el alcalde de Ubrique, y también nuestro director general, y en el cual vamos a hablar de las claves de factoría, de cómo con herramientas de innovación conseguimos que las empresas sean más competitivas y que crezcan más rápido, que ese es nuestro objetivo. Y vamos a tener una conferencia especial que va a impartir Diego de Vicente, que es el fundador y director de Modalia.com, que es una de las principales tiendas de moda online, diría de España y también diría de Europa, en el que, además de tiene una parte muy importante de calzado, que creo que puede ser también muy, muy relevante en el tejido productivo de Ubrique por el tema de la piel, y que va a hablar de emprender en un mundo global, de cómo desarrollar modelos de negocio innovadores capaces de competir globalmente. Lo cierto es que, hay que destacar sobre todo el hecho de que este tipo de experiencias, que, como decía, ya se viene impulsando en la provincia de Sevilla, ¿verdad? Se haya concentrado en la provincia de Cádiz y concretamente en torno a la zona de Ubrique, ¿no? Sí, La verdad es que es absolutamente especial. En Ubrique hay un tejido productivo muy, muy interesante, centrado en industrias creativas, ¿no? Con un peso tan importante de la piel, y creemos que puede ser, y bueno, lo han pensado también, lógicamente, tanto la Diputación de Cádiz como la EOI, y con la participación de Europa, del Fondo de Desarrollo Regional Europeo, que esto podría ser un estímulo importante para ese tejido productivo de Ubrique, que conoce muy bien su negocio, pero al que le puede interesar conocer cuáles son las claves de aplicar innovación para conseguir crecer, competir en un mundo global y, en definitiva, salir hacia afuera de una manera más eficiente, ¿no? Son 40 las pymes de nuestra provincia que van a formar parte de este proyecto. Imagino que no solo del sector de la piel, sino que también forman parte de otros sectores, ¿no? Efectivamente. La piel, podemos decir que puede estar en torno del 50% de las empresas que participan, más o menos, quizá algo más, y bueno, también van a participar empresas de sectores vinculados a la tecnología, empresas asociadas al tema de la moda en general, también tenemos empresas de este tipo. Y quisiera destacar que tenemos sesiones que serán solo para las empresas, igual que todas las sesiones de consultoría y asesoramiento que vamos a desarrollar de forma personalizada, pero hay sesiones en abierto, como la de mañana. Mañana la conferencia, tanto la presentación de factoría con las claves, con un poco ese primer esbozo de cómo las herramientas de innovación pueden conseguir que seamos más competitivos y que crezcamos más rápido. Además, esta conferencia de, como os decía, una persona como Diego de Vicente, una experiencia de éxito tan interesante, es una actividad en abierto, es decir, que pueden participar pues todas las personas que quieran acercarse al MOVEX, que es donde se va a celebrar a las 5:30 de la tarde. Lo comentábamos hace unos meses cuando presentábamos este proyecto, que bueno, se trata de una iniciativa completamente gratuita, ¿no?, para las empresas. Y eso sí, lo único que se les requiere es continuidad, por supuesto, porque se trata de una acción en la que participan importantes especialistas, asesores, etcétera, ¿no? Sí, efectivamente, vamos a traer gente de muchos sitios, cada uno con, como en el caso de mañana, ¿no?, una persona con una experiencia de haber desarrollado un negocio global vinculado al mundo de la moda, ¿no? Pues vamos a ir trayendo expertos que han tenido éxito aplicando innovación en determinado segmento para contarlo. Es decir, que Ubrique va a ser el centro, por así decirlo, de la innovación en las industrias creativas en estos meses. Igual que, como comentábamos cuando la primera vez que hablamos, pues Sevilla lo fue cuando hicimos el año pasado Factoría de Innovación, Centro de Excelencia de Innovación allí. Por cierto, que hablábamos antes de sectores, si hablásemos de localización concreta, ¿qué porcentaje es de Ubrique y cuál de, no sé si la zona o incluso toda la provincia, ¿no? Sí, pues yo diría que en la mitad pueden ser de Ubrique, más o menos en el entorno del 50% Ubrique. Tenemos gente que viene incluso desde Cádiz, gente que viene desde Chiclana, una industria de moda que viene desde Chiclana. Es decir, que hay gente que va a viajar de forma importante. Creo recordar que son 2 horas de coche, ¿no?, de Chiclana a Ubrique, más o menos. Bueno, mucho menos o... No, más o menos. Digo que en torno a 2 horas, sí. Eso, pues vamos, que va a suponer un esfuerzo importante, pero efectivamente pienso que Ubrique va a ser el centro de la innovación en estos meses. Y bueno, no solo yo, muchas empresas de fuera y alejadas esas 2 horas, pues también lo han considerado y van a participar, ¿no? Bueno, pues por tanto, de diferentes puntos de la provincia que están apostando por este proyecto, y eso también es una señal, ¿no?, de bueno, lo satisfecho que debemos estar en nuestra población por el hecho de contar, ¿no?, ser sede de esta factoría de innovación. Que en cuanto al calendario de actuaciones, para que las personas que nos estén escuchando, para que todos podamos comprender un poco más en qué consiste, ¿qué va a pasar a partir de mañana? ¿Cuál es el calendario de actuaciones previsto y durante qué tiempo? Pues mañana comienza, finalizará, se va a desarrollar durante todo el mes de mayo, el mes de junio y el mes de julio. Va a haber sesiones que llamamos específicas de capacitación, que son sesiones que lo que buscan es que los diferentes empresas desarrollen las competencias de innovación que se requieren. Pues, por ejemplo, en generación de ideas puede ser una de ellas, en generación de prototipos es otra. Esas sesiones, como decía, son troncales, son de mañana o tarde, la empresa puede elegir, y son solo para las empresas que participan en factoría. Luego hay otro tipo de sesiones que son abiertas y que lo que buscan es abrir la mente y desarrollar pues el interés de las empresas por conocer otros ámbitos de actuación. Son como, por ejemplo, sesiones en las que contamos casos de éxito vinculados de nuevo a pues la mayoría de los sectores de los que participan nuestras empresas de factoría de este año. O puede ser una sesión centrada en técnicas de innovación frugal. La innovación frugal es esas pequeñas innovaciones que son muy significativas, son de bajo coste, pero son muy significativas en valor para el usuario y que pueden generar pues miles de millones de ventas, ¿no? Pues son cosas que está pasando, por ejemplo, en África, donde se han saltado la tarjeta de crédito, han pasado de las monedas a pagar con el teléfono móvil, ¿no? Es decir, innovaciones pequeñas que facilitan de forma masiva la vida al cliente o al usuario. Esas son sesiones, como digo, abiertas, que además publicitaremos y anunciaremos y promocionaremos para que todos, aunque no estén apuntados a factoría, cualquier persona de Ubrique que le interesa puede participar. Y luego están las sesiones de asesoramiento, de consultoría, nosotros la llamamos, como esto lo consideramos un poco un centro de alto rendimiento, pues los entrenadores personales, que son gente con una experiencia de más de 20 años en gestión empresarial y en gestión de la innovación, que va a ir apoyando a cada una de las empresas de forma personalizada en todo este proceso. Es decir, al principio nosotros definimos un reto para cada una de ellas, lo define cada empresa, y vamos a ir viendo cómo con técnicas de innovación lo podemos abordar y conseguir implementar soluciones para conseguir nuestro objetivo, ¿no? Y eso solamente va a ser para empresas que participan en factoría. Además, comentábamos que es un proyecto que ya se ponía en marcha con anterioridad en la provincia de Sevilla y que está dando sus resultados, ¿no? Que es lo que se espera, la misma línea, ¿no? Que ocurra en torno a Ubrique, ¿no? Por supuesto, lo más importante es que esos retos se logren alcanzar. Lo más importante es que las empresas, después de su paso por factoría, pues logren ser más competitivas y sean más grandes y hayan crecido. Bueno, pues queríamos destacar la puesta en marcha a partir de mañana, ya decimos, de esta iniciativa, la factoría de innovación, un proyecto muy importante, en el que ya decimos, van a participar hasta un total de 40 empresas de Ubrique, del sector de la piel, de otros sectores también, de otros puntos de la provincia. Es un centro de alto rendimiento en creatividad aplicada a la innovación y que, bueno, pues está impulsado por la Escuela de Organización Industrial, adscrita al Ministerio de Industria, Energía y Turismo, y que, bueno, pues también cuenta, en el caso de nuestra provincia, con la colaboración de la Diputación Provincial, el Ayuntamiento de Ubrique, que también colabora, así como a la Fundación Centro Tecnológico de la Piel de Andalucía, MOVEX. Pues estaremos atentos. No sé si, María Luisa, nos dejamos algo a destacar en el tintero. Quiere decir que cuenta con la cofinanciación del Fondo Europeo de Desarrollo Regional. Lo comentamos al principio, es verdad que, bueno, pues imprescindible lo que es la financiación europea, en este caso a través de los fondos FEDER, y que, bueno, pues suponen una ayuda imprescindible para desarrollar esta iniciativa en el caso de la factoría de innovación. Pues María Luisa García, directora del Centro de Excelencia de Innovación de la OEI aquí en Ubrique, que muchísimas gracias de nuevo por habernos acompañado, y si le parece, de todas formas estaremos en contacto para ver cómo evoluciona este importante proyecto aquí en Ubrique. Muy bien, muchas gracias a vosotros. Gracias, buenas tardes. Adiós.